El duende de los sueños. Ya es de noche y está lista para dormir. Su pijama azul, su peluche y ella están esperando a que venga el duende de los sueños para poder cerrar los ojos de una vez. ¡Ahora lo veo! ¡Ya está aquí! ¡Junto a mi cama! ¡Es muy simpático! Hola Fer, soy el duende de los sueños. Y le dice: y voy a contarte un cuento mágico, pero primero tienes que dormirte. Duerme, duerme. Susurra en sus oídos. El duende le pregunta extrañado: ¿por qué no puedes dormir? Estuve comiendo chocolate porque el abuelo me invitó. Le explicó. ¿Será por eso que no puedo cerrar los ojos? El duende de los sueños le sonrió. Seguramente a él también le gusta el chocolate. Entonces usaré mi magia para que puedas dormir. Dice: ¡Alakazam! ¡Alakazam! ¡Duerme, mi niño! ¡Duérmete ya! El duende tuvo que repetir sus palabras mágicas muchas veces porque Fer no tenía nada de sueño. Ella quería jugar y bromear como si fuera de día y estar despierta todo el tiempo. Al final, de tanto saltar y reír con el duende, Fer cayó profundamente dormido. El duende de los sueños se sentó y cerró un momento los ojos. Estaba muy cansado de hacer tanta magia. Él también se durmió de puro cansancio y olvidó visitar a los demás niños del barrio. ¿Habrá tenido sueños felices? Aquella noche, ningún otro niño se quedó dormido y se pasaron todo el tiempo jugando. Vamos, duende de los sueños, despierta de una vez.